belleza tiene tu nombre, Jesús, mi Rey. No hay mayor poder que nombrarte, Jesús, Jesús, Jesús. Tienes poder, tienes poder, Jesús, Jesús. Tienes poder, tienes poder. Cielo baja a la tierra cuando entonamos tu nombre. No hay mayor poder que nombrarte, Jesús, Jesús. Tienes poder, Jesús.